Hola, buenas noches. Ya es viernes, viernesito 27 de enero. Ya vamos terminando el primer año de este agitado, convulso, movido, movido inicio de 2017. Hoy vamos a tocar un tema que requiere de cuidado, de una exposición cuidadosa. Y también de un criterio, de una mentalidad abierta. Recuerden que en estas videocharlas procuramos analizar, son para pensar, no para dejarnos llevar por las corrientes dominantes en los principales medios de comunicación, de los opinantes, sino de lo que creemos que podemos encontrar atrás de todo lo que está sucediendo en el complicado escenario político, económico y social de nuestro país. Estoy transmitiendo al mismo tiempo por Periscope y por Facebook en vivo. Doy las gracias a todos quienes en una y en otra aplicación están atentos a lo que hoy estamos mencionando. El tema de este día es del Pacto por México al Pacto por Peña. Unidad nacional, entre comillas, el señuelo promovido por Televisa, Slim y similares. Tenemos que darnos cuenta de que de pronto el escenario político y social de México ha cambiado o pretende ser cambiado. Hasta hace algunos días, lo que había era un profundo enojo contra Enrique Peña Nieto, cuyos niveles de popularidad, según las empresas encuestadoras, andaba entre 12 y recientemente hicieron alguna encuesta en la cual dijeron que estaba en 6% de popularidad. Una verdadera catástrofe en términos de medición de lo que está sucediendo con Peña Nieto. Y de pronto hoy está convertido en una especie de proyecto de héroe nacional. Están trabajando afanosamente para construirle, a ver, debido a que estoy aquí en estas dos plataformas, pues ahora se corta por el lado de Facebook en vivo. Eso me mete aquí en problemas porque no alcanzo a organizar rápidamente lo que debe ir aquí. Déjenme ver. Parece que lo podré hacer en un segundito, por favor. Permítanme, aquí se ve perfecto. Todo está ok en Periscope, sí lo sé. Será Videgaray el... nuestro compromiso es con México, no con Peña. Bien, se reanuda la conexión con Facebook en vivo, espero que lo mantengamos bien en esta conexión. Sé que tengo una conexión rápida y fuerte, pero bueno, así están las cosas. Les decía que ayer en Televisa, en un programa en el que participaron sus principales estrellas informativas, Joaquín López Dóriga, que parece que se va y no se va, Denise Merker, Carlos Loret de Mola, y intelectuales y representantes de la opinión, como son Enrique Krauss, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y el ex vocero de Fox, Rubén Aguilar. Bueno, déjenme decirles que me quedé con la absoluta convicción de que se estaba construyendo el Pacto por Peña, con un entusiasmo por la unidad nacional. Hubo llamadas telefónicas, habló Felipe Calderón, habló Alberto Baileres, el empresario, uno de los principales del país, hablaron los dirigentes de los partidos, no López Obrador, no sé si no lo invitaron o él no quiso participar, pero bueno, estuvieron ahí y de pronto todo es cerrar filas alrededor de Enrique Peña Nieto. Claro, no se dice así. Se dice alrededor de México, de nuestro país, que está en peligro, que está atacado, lo cual es cierto, rigurosamente cierto. Pero con estas maniobras lo que se pretende es construir una nueva narrativa justificatoria y expiatoria. Vamos a ponernos todos a fortalecer la figura de la presidencia de la República porque pues es necesario frente al criminal político que está del otro lado, Donald Trump. Carlos Brito, un joven que formó parte del movimiento 132 y que es tuitero frecuente, escribió algo así como que, refiriéndose a hoy la comparecencia de Carlos Slim, en la misma línea de decir que bueno, que debemos de fomentar esta unidad nacional, decía, un millonario, supermillonario que se hizo así mediante el saqueo del Estado mexicano, nos llama a organizarnos en contra de otro supermillonario que está agrediendo a México. Hoy se dio esta comparecencia especial de Carlos Slim. Debo decirles que lo que está pasando entre México y Estados Unidos, entre otras cosas, nos está mostrando la dimensión verdadera de nuestros héroes, entre comillas, nuestros adalides, entre comillas, nuestros personajes más destacados. Con todo respeto para un hombre que ha acumulado tanto dinero y que es un hombre que, según he leído, sobre todo en la biografía que escribió Diego Enrique Osorno, una biografía equilibrada, ecuánime, absolutamente bien hecha en términos periodísticos, pues es un hombre respetable con ciertas ideas nacionalistas y con posturas de austeridad y de no despilfarro, pero sin embargo, la verdad es que yo hoy lo vi en su conferencia de prensa bastante demeritado, bastante por debajo de la capacidad que uno esperaría, pues en un personaje de ese tamaño en el terreno económico. Fue simplemente parte de del concierto orquestado que pretende convencernos de que debe cerrarse filas en torno a Enrique Peña Nieto. Y por otra parte, justificando de alguna manera lo que está sucediendo, hablando de que Donald Trump, pues es un negociador, no es que sea Terminator, es negociator. Bueno, a lo que voy es a que el enojo por el gasolinazo, que ya viene el próximo en febrero, la crítica a este gobierno y a esta administración, que son los culpables de haber llevado a este país a donde estamos, y que si no fuera por toda esa rapiña, frivolidad, insensibilidad, el saqueo de las finanzas, las tales reformas estratégicas fallidas y corruptas, si no fuera por todo eso, México no estaría en esta situación de absoluta exposición inerme ante los halcones como Donald Trump que se ceban en una pieza de casa como somos actualmente México. No puede abatirse la memoria, no puede hacerse un llamado a la unidad nacional de una manera acrítica, de una manera desmemoriada. Enrique Peña Nieto y su camarilla y Luis Videgaray y los que lo acompañan son responsables de la situación, de la postración hoy de nuestro país. No nos pueden pedir que ahora hagamos manifestaciones. Ayer fue impresionante lo que sucedió en Televisa porque de pronto la élite periodística intelectual de este país, muy concentrada en relaciones cercanas al poder, estaban justificando la violencia. Hablaron de manifestaciones en las calles, del ojo por ojo, de la retaliación, es decir, de la represalia directa. Ir henchidos de fervor contra el enemigo que ha osado mancillar a nuestra patria. Es un patrioterismo que pretende ser utilizado para disfrazar, para distraer y ahora para convertir a quienes no participen en estas discusiones, para quienes tengan ciertas actitudes de rechazo, de crítica y de protesta contra el gobierno, contra el gasolinazo, contra la represión. Ahora van a ser antipatrióticos, van a ser llevados al paredón de la opinión pública, porque no puede permitirse que estemos ahora, cuando se requiere la gran unidad nacional para enfrentar a Donald Trump, pues ¿cómo va a ser que ahora haya este tipo de críticas y de oposición? Leo algunos de los comentarios que por aquí ponen. Por supuesto, Slim le conviene la reforma energética y quiere que se le baje la presión a Peña Nieto. Calderón estaba en sus cinco sentidos, no sé, yo escribí un tuit donde dije que estaba nocturnamente entusiasta, dio santo y seña, no quería dejar de hablar, hilaba palabra tras palabra, no dejaba ni siquiera un momento en decir todo lo que según eran los planes, las propuestas, los consejos, el plan de acción Llegó a decir incluso que deben asumirse posturas como, por ejemplo, echar del país a esos agentes que andan por ahí de Estados Unidos, que están, por ejemplo, en la frontera sur, como si él mismo no hubiera permitido todo ese tipo de cosas cuando estuvo de una manera ilegítima en el poder. Bueno, pues, ¿qué opinas de lo que Slim le dijo a Carlos Marín? No vi. Carlos Slim le llama al nuevo orden mundial, nueva civilización. Fox, un payaso, sí, francamente, Fox anda verdaderamente en niveles grotescos, en niveles vergonzosos, patinando feamente este hombre Vicente Fox. Y olvidarnos de los agravios del PRI por cerrar filas con Peña Nieto. Pues sí, por ahí andan las cosas. Fox está loco. Por acá en Facebook en vivo me dicen, no me enteré de que había que unirse en torno a Peña, pero como no veo Televisa, ni más. Qué bueno que no veo Televisa, aún así es ridículo. Peña, Nieto y Videgaray con minúsculas han devastado el país y ahora resulta que debemos cerrar filas. ¿Dónde he escuchado esto? Ah, en los libros de historia de Argentina, con el pleito de las Malvinas. ¿Es mi internet o se está trabando la transmisión? Se está trabando en Facebook en vivo. Eso sí, estoy viendo que se ha trabado y que ha tenido problemas en la transmisión. Gerardo Randino dice, comparto con usted, muy cierto sus comentarios. Mónica Rubí dice, esos del PRIAN todo aprovechan para que nos dé amnesia de todo el saqueo por parte de los parásitos de sus filas. Maestro, falta mucha crítica como el de usted, allá mucha cantidad, aquí pura calidad. Es el señuelo. El señuelo es la treta que usan los cazadores para atraer a las piezas que desean cazar. Es un engaño, una añagaza, dicen por ahí. Es la forma de engañar, la trampa. Y hoy la trampa que nos están fabricando es la unidad nacional. Debe haber unidad nacional, pero para muchas causas y para muchas circunstancias. Entre otras, para demandar que haya un gobierno mexicano que sea digno, que sea decoroso. Porque ahora tenemos ya, simple y sencillamente, vamos a cerrar filas para que Enrique Peña Nieto pueda dialogar en privado y sin decir las cosas respecto al pago del muro en la frontera entre los dos países. Porque después del presunto enojo del primer día y de que él había cancelado, les recomiendo hoy la portada de la Jornada San Luis, dice Peña cancela después de Trump. Porque en realidad así fue, Peña canceló, pero después de que Trump le dio la patada inicial y definitoria. Pero por otra parte, hoy tuvieron una plática telefónica de casi una hora, Trump y Peña Nieto. Debe haber sido en la práctica de una media hora, porque bueno, tenían que traducírsela a Peña Nieto, quien no entiende y no habla inglés, y por tanto, pues seguramente se perdió el tiempo en las traducciones necesarias. Al final de todo, dijo Trump que había sido una muy buena reunión, muy interesante. La Casa Blanca emitió un comunicado, Los Pinos emitió otro comunicado, pero Los Pinos México le agregó un pedacito, le agregó una parte por ahí que le interesaba mucho a Peña Nieto. Ni más ni menos que poner la referencia de que había un compromiso de parte de los dos titulares de los poderes ejecutivos para no hablar en público sobre la forma de pagar el muro. El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que él no sabía por qué se había puesto eso. Dijo literalmente, pregúntenle al presidente, al mexicano, por qué quiso ponerla esa referencia en su propio comunicado, porque a fin de cuentas, México, Peña Nieto, está faroleando, diciendo que acordaron no discutir públicamente cómo será pagado el muro y que continuarán teniendo esa discusión en privado, lo cual es cierto, pero el gobierno mexicano, Los Pinos, puso esta frase, solo México, no Estados Unidos. Los presidentes también convinieron por ahora ya no hablar públicamente de este controversial tema. Eso lo agregó Los Pinos. No lo dijo la Casa Blanca. Sin embargo, la Casa Blanca reconoció que así hubo un acuerdo de no hablar por ahora públicamente del asunto. Por ahora, y no hablar públicamente. ¿Qué va a pasar? ¿Sí en privado? ¿Sí lo van a hacer en lo oscurito, como luego se dicen? Peña Nieto y su equipo están facultados realmente para negociar los grandes intereses de nuestro país en silencio, en privado. Vaya. Anita Estrada dice, ahora resulta que el nacionalista es Slim cuando se hizo rico a costa de nuestro patrimonio, gracias a su amigo Salinas. Isa Galeana dice, seguro eso lo pidió el arrastrado de Peña negociando en lo oscurito, seguro ya nos jodió. Por acá dicen, un placer estar escuchando sus comentarios, gracias, con las tarifas más caras del mundo y con un pésimo servicio. ¿Qué dices de los 1.000 millones de dólares para los consulados, 1.000 millones de pesos para los consulados de Estados Unidos? Los consulados de Estados Unidos en su gran mayoría están convertidos en cuevas de saqueo, de frivolidad y de abandono, porque Peña Nieto ha mandado allí a muchos de sus amigos y amigotes, a Juan Sabines, por ejemplo, a Miami, a Orlando, no me acuerdo, como cónsules, el exgobernador de Chiapas, y así por el estilo, a los que no halló dónde acomodarlos, mandó allá para que se pasaran la vida tranquila, con disfrutando del erario. Ellos van a defender a los mexicanos. Discúlpenme, conozco poco de Estados Unidos, pero he estado y he conocido y he vivido y he escuchado. Los cónsules no defienden, los consulados difícilmente defienden a los mexicanos. Hay una desatención crónica generalizada. 1.000 millones de pesos deben estar felices los cónsules porque van a tener más dinero para negocios, para concesiones, para facturas falsas, para manejos equivocados. Lo que tiene que hacer Peña es cambiar a todos esos ejemplos de cónsules corruptos, iba a decir flojos, pero la verdad, huevones. Cónsules huevones y desnacionalizados, que lo único que hacen es gastarse el dinero y poner en mal el nombre de México. Cámbielos, Peña, cámbielos, quítelos, demuéstrenos que está de verdad proponiendo cosas distintas para ver si de veras se puede hablar de una unidad nacional. Pero si simplemente se siguen haciendo las cosas igual, no camina. Hay que retirar a los cónsules, claro, hay que cambiar. En el servicio exterior mexicano hay muchos, muchos esforzados, conocedores mexicanos que saben cómo deben hacerse las cosas, pero son brincados, son saltados, son relegados por los arreglos políticos, por el favoritismo, por el cuatismo. Bien. Matilde González también habla este mismo latín clásico que yo usé hace un ratito y dice Matilde González, pura pinche corrupción. Por acá me dicen, se sacó la foto Medina y salió del voto o del bote. Pues sí, ¿te invitaron a la mesa de Televisa, Julio? No, pues no me invitaron. Mercado interno es la respuesta. Sí, desde luego hay que fomentar, pero ¿qué mercado tenemos si todo se sacrificó en aras de esa etapa del neoliberalismo en la que decían que el mercado regulaba todo el libre comercio y nos quedamos hoy que no producimos absolutamente nada? En Guadalajara, en uno de los parques, más bien Zapopan, hoy unos productores sinaloenses de jitomate se pusieron a venderlo a 6 pesos el kilo. Cuando en el mercado, al menos en esa área metropolitana de Guadalajara, cuesta 12 pesos, a 6 pesos, porque no los dejaron pasar su cargamento hacia Estados Unidos. Bueno, pues hay que consumir lo nuestro y hay que fomentar lo poco que nos queda, porque todo lo demás es extranjero, mucho de ello estadounidense. Bien, pues yo los invito a que tengamos, a que reflexionemos, que no nos dejemos llevar por esta ola de patrioterismo, que es una coartada, que es un señuelo con esto de la unidad nacional. Unidad para defender a México, sí. Unidad para luchar contra el gasolinazo. Unidad para exigir el que se esclarezca el caso de los 43. Unidad para luchar contra la corrupción. Unidad para luchar contra el mal gobierno, pero no unidad para favorecer y para legitimar los arreglos de cúpulas que se van a seguir haciendo entre Peña, Videgaray, Slim, Baileres y los que sean necesarios para seguir haciendo las mismas cosas. Bien, pues les agradezco su atención. Nos vemos el próximo lunes. Toca este fin de semana descansar. Por aquí nos veremos a menos que haya alguna cosa que obligue a estar luego con estas versiones que estamos utilizando de bote pronto. Cuando haya necesidad de algo, usaremos como en los juegos, como en el deporte, de bote pronto, informaremos, daremos contexto, daremos análisis y ahí seguiremos. Gracias por todo, seguimos en contacto y nos vemos el próximo lunes. Gracias por su presencia y participación todos estos días.